tan bella como un ángel, mas como un encanto yo no encuentro una explicación a la emoción que ella me da. Mas lo importante es que mi corazón despertará, de este mal sueño se liberará. Solo tú, solo tú, solo tú, yo te amaré por siempre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?